¿Quiere abrir su Biblia en el Evangelio según Mateo, en el capítulo 4, en el versículo número 4? Mateo 4, versículo 4. Seguimos con nuestra serie, El propósito de la iglesia. Esta es nuestra cuarta enseñanza, que se titula Anorexia Espiritual. Mateo 4, versículo 4. Jesús respondió y dijo: escrito está, no sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Lo que el pan es para el cuerpo, la palabra de Dios es para el espíritu. Pedro dijo: ¿a quién iremos, Señor, si solamente tú tienes palabras de vida eterna? La anorexia es una enfermedad que ha causado estragos en estos últimos 3 años a la fecha. Ya prendieron los focos rojos. Hay mucha gente enferma de esto, sobre todo mujeres. Han muerto este último mes muchas modelos, y aún hombres y mujeres, por esta enfermedad. ¿Qué es esta enfermedad de la anorexia? Esa enfermedad empieza en la mente. Es un desajuste psicológico, porque es por un pensamiento distorsionado, errado, acerca de que si come la persona va a engordar. Ciertamente, si sobrepasa cualquiera, pues engordamos. Ciertamente, pero así empieza esa enfermedad, con un pensamiento errado, distorsionado. Entonces las personas empiezan a quitar de su dieta alimentos que contienen grasas, carbohidratos, y el cuerpo necesita cierta cantidad de los mismos. Pero es tanto la abstinencia hacia los alimentos que se empiezan a dejar otro tipo de alimentos. Llega un momento en el cual la persona entra en un estado de desnutrición, y las funciones de los demás órganos del cuerpo, como el páncreas, el hígado, etcétera, dejan de funcionar tal y como fueron diseñados. Y la persona entra en un estado de desnutrición que lo lleva finalmente a la muerte. Y pues al estudiar un poco de esto, de pronto pues vino a mi mente que algo parecido está sucediendo en la iglesia de hoy. Hay una anorexia, pero de tipo espiritual. ¿Por qué? Porque dejamos de alimentar el espíritu de la palabra de Dios. Así como en pues hace ya bastantes años, cuando en Francia inventaron el pan blanco. ¿Saben cómo salió el pan blanco? Le quitaron al trigo la cubierta que tiene e hicieron el pan blanco, y le quitaron justamente lo que alimenta. Y de esa manera vale la analogía para ilustrar cómo en la iglesia de Cristo ha sucedido lo mismo. Se ha quitado la verdadera sustancia de la palabra de Dios y se deja el pan blanco. A ver si me explico, o el que entienda, entienda. Y esto ha llevado pues a la iglesia a una anorexia, y la iglesia languidece, toda desnutrida. Y el propósito de Dios, del por qué fundó la iglesia, la rescató, la compró, es para que todos los hijos de Dios, a los que creen en su nombre, que nos da potestad de ser hechos sus hijos, crezcamos, maduremos. Pero la única manera de madurar en Cristo es con el alimento espiritual que nutre el hombre interior. De esa manera nosotros vamos creciendo y madurando en el Señor, para que ya no seamos como niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Entonces la palabra de Dios tiene muchas cualidades. No solo nos nutre, sino nos afianza en las verdades de Dios, entre otras cosas. Y en esos últimos tiempos escasea la palabra de Dios. Y hoy vemos iglesias que parecen más clubes que iglesias, donde se cumple el propósito para lo cual Dios las diseñó, que es nutrir a las ovejas, llevarlas a los pastos, perfeccionarlos, madurarlos, capacitarlos para que ellos crezcan y sean cada vez más a la imagen de Jesús. Hoy las iglesias, muchas, están centradas en cómo meter gente a los auditorios, a los templos, y para eso utilizan cualquier método posible de mercadotecnia, que al cabo el fin justifica los medios, piensan algunos. Pero una vez que logran meter gente en los auditorios, bueno, ellos tienen que armar un programa que los mantenga dentro del auditorio. Y es así como desarrollan un programa, como por ejemplo, el lunes, véngase a la oración por prosperidad. No, pues a todos nos gusta eso, ¿verdad? El martes, venga la oración por un milagro financiero. El miércoles, venga una oración de liberación. El jueves, véngase una noche de milagros. Va usted a ver manifestaciones de Dios impresionantes. Cosas que ciertamente no están en la Biblia, pero no se preocupe, se siente re bonito. El viernes, véngase a la guerra espiritual. Vamos a pisarle la cola al diablo. Vamos a hacer lo que huya. El sábado, noche de gloria. Venga a recibir polvo de oro del cielo. Y el domingo, bueno, pues el domingo rematamos con otra mezcolanza de ese tipo de cosas. Yo pregunto, ¿y la palabra de Dios? Hay un pasaje en la Biblia que quiero que vayamos ahí en Primera de Reyes capítulo 4, versículo 38. Yo pregunto, ¿y la palabra de Dios? Primera de Reyes 4:38. ¿Dónde quedó la palabra de Dios? ¿Parece palabra de Dios? Primera de Reyes 4, no tiene 38, ¿verdad? Entonces es segunda. Y si no, pues nos vamos a otro versículo. Tengo un montón de versículos. Tampoco es. Esa sí es, ¿verdad? 4:38, ¿ya lo tiene? Dice, Eliseo volvió a Gilgal cuando había gran hambre, grande hambre en la tierra. Cuando la gente tiene hambre, se come lo que sea. Yo he visto a gente sacar de la basura comida, porque tienen hambre. Y cuando hay hambre espiritual, la gente se come lo que sea. Y aquí es donde radica el peligro. Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de los falsos profetas. Ahí, se oyó feo. Que sale de la boca de Dios. Dice que había hambre en la tierra y los hijos de los profetas estaban con él. Por lo que dijo a su criado, pon una olla grande y haz potaje para los hijos de los profetas. Y salió uno al campo a recoger hierbas y halló una como parra montés, que supuestamente se comía, que era comestible, y de ella llenó su falda de calabazas silvestres y volvió y las cortó en la olla del potaje, pues no sabía lo que era. Después sirvió para que comieran los hombres, pero sucedió que comiendo ellos aquel guisado, gritaron, alguien gritó por allí diciendo, varón de Dios, hay muerte en esa olla, y no la pudieron comer. Noten aquí dos tipos de creyentes. Unos que se comen lo que sea, no disciernen que es comida venenosa, y otros que sí disciernen. Entonces los que discernieron eran los que estaban con mayor entendimiento y conocimiento y dijeron, no se coman eso, hay veneno. Versículo 41, él entonces dijo, o sea Eliseo, traed harina y la esparció en la olla y dijo, da de comer a la gente y no hubo más mal en la olla. Y aquí vemos al profeta Eliseo sanar lo que no se comía para que pudiera alimentar a los hijos de los profetas. Entonces, no todo lo que parece, hay muchas cosas que parecen como evangelio, pero no son evangelio. Parece como enseñanzas sacadas de la Biblia, pero no tienen sustento en la Biblia. Y si no hay nadie que les diga, no te comas eso, la gente se lo va a comer y se va a envenenar. O comienza a comer cosas que no le nutran y entran en la anorexia espiritual. ¿Por qué las iglesias, los cristianos, entran en la anorexia espiritual? Porque desprecian la comida de Dios. Malaquías capítulo 1, versículo 6. La gente no le gusta, son como niños. Los niños no les gustan las verduras, ¿verdad que no? Ellos dicen, no, yo no quiero. Ellos quieren su hamburguesa. Y quieren su pizza. Y sus churros. Pero el padre y la madre saben que no solo de churros viven sus hijos. Ni, no solo de gansitos y de chivacolas. Dice Malaquías 1:6, el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? A ver, ¿dónde está mi gloria? Significa aquí, ¿dónde está mi gloria? Si yo soy su padre y ustedes son mis hijos, ¿por qué no me glorifican? ¿Por qué han dejado de darme gloria? ¿Qué les pasó? Y si soy señor, si yo señoreo en sus vidas, ¿dónde está mi temor? Aquí temor significa reverencia. ¿Dónde está mi reverencia? ¿Dónde está mi respeto a mi persona y respeto a lo que yo digo? ¿Dónde está? Y fíjate lo que dice. Dice Jehová de los ejércitos, a vosotros, oh ovejas. ¿Así dice? Porque el reclamo es para los sacerdotes. Porque los sacerdotes, los pastores, los maestros, los apóstoles, tenemos la responsabilidad de darles de comer la palabra de Dios, pero la palabra que nutre. Entonces Dios se va sobre los sacerdotes y les dice, oh sacerdotes que menospreciáis mi nombre. Esta palabra menospreciar viene del hebreo basá con z y significa tener en poco, significa desechar, despreciar mi nombre. Miren, el nombre de Jesús es sobre todo nombre, dice la Biblia. Pero es por lo que representa el nombre de Jesús. Es por lo que hizo. Y es por la palabra que sustenta todas las cosas. En otras palabras, ustedes, ministros de Dios, han hecho a un lado, tienen en poco y han desechado mi palabra. Mi nombre y todo lo que representa. Y fíjense lo que dicen a continuación. Y decís. Y el tono de lo que dijeron los sacerdotes es como yo voy a hacerlo. Esto aparece en el original. Dice, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? O sea, ellos no tenían convicción de lo que estaban haciendo. Ellos no les caía en el entendimiento que estaban menospreciando la comida de Dios, la palabra de Dios. ¿En qué hemos menospreciado tu nombre? Ay Dios, tan exagerado. Versículo número 7. Dios les responde: en que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Digan todos pan. Bueno, el pan sirve para nutrir el cuerpo, pero aquí está hablando del pan espiritual. Pero pan inmundo. ¿Qué estaban haciendo los sacerdotes? Habían cambiado la palabra de Dios. Habían torcido la palabra de Dios, la habían desechado y ahora enseñaban sus propias cosas, sus propios pensamientos. Dice, y ustedes ahora han puesto en mi altar pan inmundo, pan contaminado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado, Dios? Y Dios les responde, ¿en qué pensáis que la mesa de Jehová es despreciable? Aquí la palabra mesa es una palabra hebrea que se traduce también por comida. Ahora, ¿qué tipo de comida nos da Dios? Espiritual. Porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces dice aquí, ustedes piensan, así como los que antes de ser anoréxicos o anoréxicas piensan esto no voy a comer, ni esto, ni esto, ni esto, ni esto. Y al rato entran en una desnutrición. Así, ustedes piensan que la comida que yo les doy es despreciable. Miren nomás. ¿Se acuerdan la hermana que estuvo con nosotros hace 8 días, Adelma? ¿Qué les pareció? Tremenda señora. Íbamos en la... Iba yo conduciendo y me dice: fíjate, pastor, fíjate, mi hijo, dice, que un día fui a un evento y prediqué. Y al final se me acercó un pastor, me dice, un pastor. Y me dijo: ¿sabe qué, hermana? Su mensaje no me gustó. Ay, pues lo siento mucho, mi hijo. ¿Sabe por qué no me gustó? ¿Por qué no le gustó, pastor? Pura Biblia. Dice, mi hijo, eso me contestó, pura Biblia. Usted, pura Biblia. Imagínate, pura Biblia. Yo no quisiera ver a las anoréxicas ovejas de ese pastor. Pura Biblia, dice. Menospreciáis la comida, la mesa de Jehová, y la menosprecias y la haces a un lado. Fíjate, en 1 Corintios 10, 21, no lo busquen. Ahí dice Pablo: no podemos beber de la copa de Dios y de la copa de los demonios. No podemos comer de la mesa de Dios y de la mesa de los demonios. Escuchen bien. Toda doctrina, toda enseñanza que no tenga suficiente apoyo en la Biblia es de la mesa de los demonios. ¿Qué quería ese pastor? Que hubiera una mezcla de la mesa de Dios, la comida de Dios y la comida del diablo, de los demonios. Pablo dice: no podemos comer de la mesa de los demonios y de la mesa de Dios. Entonces, si nosotros comemos de la mesa de los demonios, no podemos comer de la mesa de Dios. Pero lo triste es que a mucha gente en la iglesia de hoy le gusta comer de la mesa que no es la de Dios, para que no se oiga tan feo. Menosprecian la palabra de Dios. Pura Biblia, dice este hombre. ¡Qué increíble! Santiago 1:21 dice que recibamos la palabra que nos ha sido implantada, que la recibamos con mansedumbre. Eso significa con humildad. Así debemos de recibir la palabra de Dios, con humildad. Vamos a ver un salmo que es tremendo, el Salmo 78, que es una recopilación de la experiencia de Israel en el desierto. Pues es una historia bien triste, la verdad. Pero vamos a aprender mucho de ella, porque hoy se nos enseña a exigirle a Dios. Algunos predicadores hasta le cuentan a Dios a las 3 ahora, dicen, como si Dios estuviera a nuestra disposición. Es que nosotros somos hijos del rey y debemos de vivir como hijos del rey. Y reclámale a Dios, dile, enséñale la Biblia y dile: aquí dice tu palabra y ahora me lo cumples. Les voy a ilustrar con la Biblia, por supuesto. ¿O quieren que les lea el libro del Mormón? ¿O el libro vaquero? ¿O el Merlinda Linda? Bueno, Memín Pinguín. Bueno, las nuevas historias del Chavo. Y vamos a ver Salmo 78, ¿ya lo tiene? Porque luego nos enseñamos, aprendemos ese tipo de cosas, que usted reclame y que no sé cuánta cosa. Y vean lo que sucede aquí con Israel. Salmo 78, versículo 18. Pues tentaron a Dios en su corazón, pidiendo comida a su gusto. Wow. Versículo 19. Y hablaron contra Dios. ¿Cómo fue que hablaron contra Dios? Diciendo: ¿podrá poner mesa en el desierto? Es lo mismo que le dijo Satanás a Jesús: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y Jesús le responde: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es que yo quiero polvito de oro, yo quiero, pero no quieres de mis riquezas espirituales, no quieres de mi alimento que va a nutrir tu hombre interior. No, yo quiero polvo de oro, pero yo tengo algo mejor que el polvo de oro y que 10 kilos de oro. Yo tengo una riqueza espiritual para ti. Yo quiero hacerte un mejor hombre, un mejor esposo, un mejor padre. Yo te quiero hacer un mejor todo. Te quiero hacer a la imagen de Cristo. No, yo quiero polvito. Fíjese lo que pasó. No, esto está tremendo. Hablaron contra Dios. ¿Podrá poner mesa en el desierto? Yo pregunto, ¿podrá poner Dios mesa en el desierto? Pero aquí el tono era: si eres Dios, a ver, si eres Dios, danos comida. Allá en Egipto teníamos unas ollotas así de carne, comíamos ajos y cebollas, por eso le han re feo los israelitas de ese tiempo. Y tú nos sacas al desierto y nos traes en este lugar, a ver si eres tan poderoso como dices, dice Moisés que tú eres, a ver, ponnos mesa, danos comida en el desierto, ahí mesa es comida también. Versículo número 20. He aquí ha herido la peña y brotaron aguas y torrente inundaron la tierra. ¿Podrá dar también pan? Yo pregunto, ¿podrá Dios o no? Ahora, yo quiero que vayan notando. Ellos pidieron comida a su gusto. Dios les quería dar riquezas espirituales y ellos querían las cosas materiales. ¿Dispondrá carne para su pueblo? A ver, Dios, si eres tan poderoso, somos hijos del rey y hasta le pataleamos y no sé cuánto, como la historia verídica de un rey de Inglaterra que tuvo un hijo y le puso sus maestros y sus tutores, y un día enfrente del maestro de matemáticas, el muchacho inquieto, el joven príncipe, se sube a la mesa cuando el maestro, antes de que el maestro entrara a darle su clase, y se sube y empieza a brincar el muchacho en la mesa, y a hacer destrozos y a patear las cosas que estaban ahí en la mesa. Y entra el anciano maestro y le dice: joven príncipe, dice, por favor, guarde la compostura. ¿Y usted quién es para decirme? No sabe quién soy yo. Yo soy un hijo del rey. Precisamente, joven, porque es usted un hijo del rey, no se le permite ese comportamiento. Y los hijos de Dios: ya soy hijo del rey. Y hacemos lo que nos da nuestra gadarena gana. Precisamente porque somos hijos de un rey, no podemos tener esos comportamientos. Precisamente de exigirle a Dios, pues yo, no, a ver, padre, tú que. No, no, tranquilos. Fíjate lo que les pasó. Versículo 21, por tanto oyó Jehová y se puso bien contento y dijo: ah, que mi hijo, así dice, se indignó Dios. Ay, por eso no me gusta ir a casa de oración, porque puras piedras, pura ley, puro puras piedras, dicen, tira allí. Bueno, ¿qué quiere que le diga? ¿Que Dios está contento porque tientan a Dios? Se va a poner bueno esto. Versículo 21. Oyó Jehová y se indignó. Se encendió el fuego contra Jacob y el furor subió también contra Israel, por cuanto no habían creído a Dios, ni habían confiado en su salvación. Sin embargo, y aquí está el punto, mandó a las nubes de arriba y abrió las puertas de los cielos e hizo llover sobre ellos maná para que comiesen y les dio trigo de los cielos. ¿No quieres el pan de la vida? No, no, no, no, yo quiero un virote, así. Yo quiero un pan lleno de jamón adentro. Yo no quiero las riquezas espirituales. Como dijo uno de los que se considera, muchos los consideran grandes hombres de Dios. Fíjese bien lo que dijo. Dijo, a mí no me hable de que allá en el cielo las calles son de oro. ¿Yo para qué necesito el oro en el cielo? Yo lo quiero aquí y ahora. Oh. Y si alguno de ustedes me dice, oiga hermano, usted está siendo muy materialista. No me importa lo que usted diga. Yo no quiero oro hasta que llegue al cielo. Yo lo quiero aquí y ahora. Y si alguno de ustedes viene y me dice que no le gusta lo que estoy diciendo, que la Biblia dice, si usted viene con eso a decirme que el oro hasta allá en el cielo y que yo lo quiero aquí, si usted viene a decirme lo contrario, yo le voy a dar un puntapié. ¿Cuántos lo vieron en el video que les pasamos en la escuela bíblica? ¿Estoy mintiendo? No estoy mintiendo. Así se las gastan estos tipos. Y vean lo que sucede. ¿Eso quieren? ¿Pan? Sí, pues ahí les va. ¿Quieren polvito? Ahí les va. ¿Quieren sus carros nuevos? ¿No quieren las? No, yo quiero. Ahí está tu carro. Ahí está tu polvito. Fíjate, versículo 25. Pan de nobles comió el hombre. Les envió comida hasta saciarles. Movió el solano en el cielo y trajo con su poder el viento sur, e hizo llover sobre ellos carne como polvo, como arena del mar, aves que vuelan. Las hizo caer en medio del campamento alrededor de sus tiendas. Comieron y se saciaron. Les cumplió pues su deseo. Aleluya. Si nos paramos allí en la lectura del Salmo, todo parece ser que dice aquí que podemos pedir lo que nos dé nuestra gana. ¿Cierto? Les dio pues su deseo. Y yo he escuchado predicadores que dicen, Dios les dio su deseo. ¿Cuál es su deseo? Pídalo ahora. Pero pida. Dios es un Dios abundante. Y todo lo que piden es cosas del mundo. Y si nos quedamos allí, no vamos a entender la historia completa. Pero no los voy a dejar ahí a la mitad. Tenemos que leer lo que viene a continuación. Dios les quería dar riquezas espirituales, ellos las rechazaron, menospreciaban la mesa de Dios. No, ellos querían su polvito de oro. Y se los dio. ¿Pero estaba contento Dios? Vamos a ver, versículo 30. No habían quitado de sí su anhelo. Aún estaba la comida en su boca cuando vino sobre ellos el furor de Dios. E hizo morir a los más robustos de ellos y derribó a los escogidos de Israel. Con todo esto pecaron aún y no dieron crédito a sus maravillas. 37, para ahorrar un poco de tiempo. Pues sus corazones no eran rectos con él, ni estuvieron firmes en su pacto. 40. ¿Cuántas veces se rebelaron contra él en el desierto? Lo enojaron en el yermo y volvían y tentaban a Dios y provocaban al Santo de Israel. ¿Cómo lo tentaban? Aquí tentar es provocar a Dios. A ver, pues no, que tú, que quién sabe qué dar, pero yo te quiero enriquecer con otra comida. Yo te quiero dar los tesoros de las inescrutables riquezas de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros del conocimiento, de la ciencia. No, no, yo quiero mi polvito de oro. Entonces no quieres mi comida, no. ¿Ese es tu deseo? Sí. Ahí está tu polvito. Ahora, vamos a Primera de Corintios, capítulo 10. Escuchen, es la misma historia que Pablo retoma. La del Salmo 78, que es tomada del libro del Éxodo. Primera de Corintios, capítulo 10, porque siempre no falta el ilustre que dice, pero ese es el Antiguo Testamento. Vamos a ver la misma historia del Éxodo, del Salmo 78, en primera carta a los Corintios, que es el Nuevo Testamento. ¿Ya lo tienen? 1 Corintios 10:1. No quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres, refiriéndose al Éxodo, todos estuvieron bajo la nube. ¿Se acuerdan que iban en el desierto y una nube los calentaba, los cubría del calor? Y todos pasaron el mar Rojo, todos. Vieron las maravillas de Dios. Dicen, ¡ay, qué tremendo! Todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Todos comieron del mismo alimento espiritual. O sea, de todas las obras que Dios estaba haciendo. Estaban viendo todo. Habían pasado el Mar Rojo. Comieron del mismo alimento espiritual. Todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía. ¿Y la roca era quién? Cristo. Ahora fíjate el versículo 5. Pero no quisieron a Cristo. No quisieron el alimento espiritual. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Y esto no significa que se quedaron así postrados, dice que se murieron. Se petatearon, para que me entiendan los paisas aquí. ¿Qué más dice? Versículo 6. Escuche bien, léalo bien. Mas estas cosas sucedieron. Del griego suceder. Sucedieron como ejemplo para los del siglo pasado, no para los de la iglesia de enfrente. ¿Para quién? Para nosotros. No, pero se refiere a los del tiempo de Pablo. ¿Será? Bueno, seguimos leyendo. Para nosotros, coma, lo aparta. Para los del tiempo de Pablo, sí, pero para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito. ¿Se acuerda que hicieron un becerro de oro? Y lo adoraron. Dijeron, Israel, estos son tus dioses. Y hoy la iglesia está llena de becerros de oro. Y tú les dices, no adores ese becerro. Y se te echan encima. Escrito está, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ay, hermano, pero pues eso, pues Dios sabe nuestra necesidad. ¿Cuál necesidad? ¿Es una necesidad que tengas una amante? ¿Es una necesidad? Es un pecado. Ah, el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Te sacan con eso. ¿Qué dice aquí? Estas cosas se escribieron como ejemplo para nosotros. Pero ahorita vamos a ver que también es para hoy. ¿Cuántos cayeron en un día? 23,000. ¿Sabe cómo fue que murieron? Dios les envió serpientes que los mordían y murieron en el desierto. No quisieron la comida de Dios, no reconocieron la vida espiritual de Cristo que lo seguía. Quisieron comer, quisieron las cosas materiales. Versículo 9, ni tentemos al Señor, o sea, no lo provoquemos, como también algunos de ellos lo provocaron, lo tentaron y perecieron por las serpientes. ¿Sabe quién es el símbolo de las, a quién simboliza la serpiente, verdad? A Satanás. Cuando usted y yo no estamos en un espíritu humilde delante de Dios y estamos contentos con lo que tenemos, porque el Señor ha dicho no nos dejará ni nos desamparará, es cuando le abrimos las puertas al enemigo, a Satanás, y ese nos traga, porque ese anda como un león rugiente buscando a quién devorar. ¿Y a quiénes creen que se devora? A los inconstantes, a los niños, a los que no pasan los años y no maduran, que desprecian la mesa de Dios, no están nutridos con las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, no se conforman a las sanas palabras y buscan cosas raras que ver y que sentir. Versículo 10. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y aquí está el versículo 11. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, coma, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. ¿Será para nosotros también o no? Donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Lo que tú busques, eso encuentras. Busca a Dios y encuentras a Dios. Escudriña los tesoros de la palabra de Dios y vas a encontrar las riquezas de Cristo. Busca las cosas de este mundo y las puedes lograr. Jesús dijo, donde está tu tesoro, ahí estará tu corazón. Yo les pregunto, ¿dónde está su tesoro? Porque el tesoro es lo valioso. Un tesoro guarda cosas valiosas. ¿Qué es valioso para ti? ¿La mesa de Dios? ¿La palabra de Dios? ¿O las fábulas, los mitos y filosofías de los hombres? Donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. ¿Qué es lo que tú estás buscando aquí en la tierra? ¿Cuál es el propósito del por qué estamos aquí en la tierra? ¿Por qué venimos a la iglesia? ¿Por qué nos reunimos como pueblo de Dios? ¿Para qué? ¿Para que nos rasquen el oído y sentir bonito? ¿Será para eso? ¿O para escuchar qué palabra tiene Dios para mi situación actual? La palabra de Dios escasea, hermanos. Ahorita en este momento hay más de 40 países escuchando esto que yo estoy diciendo. Si yo les leyera a ustedes los cientos de correos que están entrando de gente que está anoréxica espiritual, es una tristeza. Lloraríamos todos aquí juntos, hermano, de lo trágico que narran las ovejas de cómo están. Es muy lamentable. Entonces, cuando despreciamos la mesa de Dios, cuando no queremos las cosas de Dios, pues ¿hacia dónde se va el corazón? ¿Hacia dónde está nuestro tesoro? La iglesia de la Odisea en Apocalipsis dijo, nosotros somos ricos, no tenemos necesidad de nada. Y el Señor los desengaña y les dice, tú dices yo soy rico y no tienes necesidad de nada, pero tú eres un desventurado, pobre, ciego y desnudo. Y si hubiera sido yo el que escribiera eso, yo le hubiera puesto otras dos, tres cosas más. Eso es lo que quieres, eso es lo que tienes. Primera de Samuel capítulo 3, versículo 1. Primera de Samuel 3, 1. Esta es una historia tremenda, hermano. Primera de Samuel 3, 1. ¿Ya lo tiene? Fíjese, déjeme darle un contexto aquí. ¿Quién era Samuel? Samuel fue producto de un anhelo de una mujer llamada Ana. Esa mujer no podía tener hijos. Y un día fue a la casa de Dios, donde había un sacerdote que ministraba. Era el que estaba allí ministrando la palabra de Dios y ministrando al pueblo. Y dice la Biblia que este sacerdote se llamaba Elí. Y la misma Biblia dice que era un hombre pesado. Y en el hebreo significa que era de muchos kilos. Algunos comentaristas dicen que posiblemente rebasaba los 120 kilos de peso. Era un monstruo este, parecía la carpa de lagrimita de ahí, de la de Colón. Era un hombre impresionante. Ya nada más ese asunto así que desbordaba, hablaba de algo de ese sacerdote, de un descuido. Fíjese, la anorexia es un extremo de no comer. Y estar como Elí es el otro extremo. Y los extremos son malos, no son buenos. Y dice que estaba Elí allí, ahí dormitando, medio roncando. Y llegó Ana y se postró y comenzó a orar. Pero dice que balbuceaba. Pero ella le pedía a Dios, dame un hijo, Señor. Y si tú me das un hijo, yo te lo entrego, lo dedico para tu servicio. Y dice que estaba Elí allí en su mecedora y la vio y dijo, esta señora está borracha. Fíjate el discernimiento de este tamaño que tenía. Y está Ana allí y se le acerca. Oye tú, mujer, ¿qué? Estás borracha, le dice. Y la mujer le dice, no estoy borracha, padre, bueno, sacerdote. Pastor, pues, no estoy borracha, pastor. Es que tengo un anhelo en mi corazón. Anhelo un hijo, y si Dios me da el deseo de mi corazón, un hijo, yo se lo voy a entregar. Fíjate, quiero un hijo para entregárselo a Dios. Qué tremenda mujer. Y dice, no, le dice, estás borracha, digiere tu vino. Que no estoy borracha, le dice. O sea, él tenía un discernimiento, pero escasísimo, el sacerdote Eli. Bueno, Dios le concede esa petición. Y le nace Samuel. Dice que lo empezó a criar y lo circuncidó, lo destetó y lo llevó a la casa de Jehová cuando era un niño. Y dice que le hizo una túnica de sacerdotito. Le hizo una túnica para que ministrara. Y ahí estaba el niño. Y lo dejó allí a vivir en el templo. Y un día, dice que estaba el niño, crecía y ya era un adolescente. Y estaba dormido y se oye una voz: Samuel, Samuel. Y Samuel se levanta y va con Elí. Y estaba todo lo que daba, parecía, roncaba como tráiler en bajada. Cuando frena con motor, impresionante. El hombre de Dios en su quinto sueño allí, ¿no? Y le dice Samuel: Elí, Elí. Y se despierta. ¿Qué quieres? ¿Por qué me despiertas? Tú me hablaste. No, yo no te hablé, le dice. Es que yo escuché mi nombre. No, no, no, no me andes despertando. Ve y duérmete, anda, niño. Y ahí va el adolescentito Samuel y se vuelve a acostar y se duerme. Y vuelve otra vez: Samuel, Samuel. Y Samuel despierta, porque dice que todavía no conocía a Jehová. Y esto me habla de que alguien puede estar en la casa de Dios con buena actitud, pero todavía no conocerlo. Hasta que llegue el momento en que Dios se revela a tu vida y te entregas a Cristo y te da la potestad de ser hecho su hijo. Entonces Samuel va otra vez con Elí. Elí, otra vez tú, muchacho. ¿Por qué me despiertas? ¿Qué no sabes que mi sueño es santo? Bueno, eso no dice, ¿no? Luego no van a decir, ya, hasta que tanto enfatice y ahora sale con que... Bueno, estamos haciendo una paráfrasis. Mira, Samuel, no me molestes. Yo tengo que descansar, soy el hombre de Dios. Y tengo que preparar mis mensajes. Y se va Samuel otra vez, pero le dice, mira, si vuelves a oír esa voz, di. Porque yo no soy el que te habla, ¿eh? Dile, heme aquí estoy. Y se va Samuel y se acuesta. Samuel, Samuel. Y él despierta. Heme aquí. ¿Y quién cree que era? Dios. Y Samuel, y Elí finalmente dice, va con Samuel y dice, con Elí, y le dice, fíjate que, ay, Dios le habló. Fíjate, hasta la tercera. O sea que el sacerdote Elí no tenía discernimiento, no tenía entendimiento, pero ¿saben por qué? Vamos a leer la razón, capítulo 3. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. ¿Qué significa que escaseaba? ¿Que no había pergaminos para leerles? ¿Que no había Biblias? ¿Significa eso? No, que no predicaban ya la palabra de Dios, que no hablaban ya la palabra de Dios. ¿Qué les hablaba Elí? No dice la Biblia, pero es muy fácil suponer: comida de la mesa de los demonios. Eso es lo que les servía de comer a la gente, porque eso es lo que les gusta. Y la palabra escaseaba en aquellos días, dice. Y no había visión con frecuencia. La palabra visión aquí viene del hebreo hasá, con K al principio. Hasá, que significa predicar. ¿Qué hacía falta? Aquí visión no es de que estás ahí sentado orando y de pronto ves una visión así. Como Pedro, que vio en una visión, en un éxtasis, animales, un lienzo que bajaba. ¿Se acuerdan ahí en el libro de los Hechos? No. Aquí visión es predicación, mensaje de Dios, palabra de Dios. No había mensajes de Dios. Entonces, ¿qué tipo de mensajes había? Hace unos días estaba hablando con un pastor y me decía: pastor, dice, vengo a hablar contigo porque quiero que me digas algo, un consejo. Porque mira, lo que pasa es que en la denominación donde yo ministro, pues llegaron ahí los reverendos, o sea, los grandes, y le dijeron: ¿sabes una cosa? No queremos que sigas predicando como estás predicando. ¿Pero qué estoy predicando? Pues no queremos, así como tú predicas, no queremos que prediques. Pues estoy predicando el evangelio. No, porque la gente se asusta. La gente se va a ofender y se va a ir. Y nuestro proyecto, nuestro plan es que las iglesias que están bajo nuestra cobertura crezcan. Entonces yo le dije: oye, ¿qué estás predicando? Y me dice el pastor: pues el evangelio. En otras palabras, lo que le dijeron al pastor fue: mira, no les hables del evangelio, predícales cualquier otra cosa. Le dijeron: háblales y suple sus necesidades, ámalos, sóbales, tenlos a gusto. Entonces yo me dice: ¿qué hago? Y le dije: mira, pregúntale al dueño de la iglesia. Yo no te voy a decir qué haz, yo sé lo que tienes que hacer, pero mejor, como es una relación personal, mejor tú pregúntale al dueño de la iglesia si está bien que les enseñes pláticas motivacionales. Una vez que fui a predicar a un lugar, me dan todo el itinerario de lo que había que ministrar, y había un desayuno el sábado en la mañana. Y le digo: oye, ¿y qué tipo de evento es este? ¿Desayuno? ¿Quiénes vienen? ¿Puros cristianos? ¿Viene gente nueva o qué? Y me dice: pues de las dos. Dice: pero háblales algo motivacional. Yo no soy un motivador. Aunque la palabra de Dios tiene un grado altísimo para motivar a la gente, pero la palabra que motiva a la gente es una palabra dentro de los mensajes de la palabra de Dios que son de los más superficiales. Vamos, ándale, usted puede, hermano, o no puede, les va a echar ganas. Sí, pues en el nombre de Jesús, todo lo podemos, todo, sí. ¡Ah! Y luego sale, pero como no llevan nutrición, salen y se les baja todo el globo, se desinfla. Entonces yo dije dentro de mí: no, yo no les voy a dar una motivación. Mire, vi uno de los mensajes más bíblicos que tengo, así, casi casi puros versículos de la Biblia. Y había gente que no conocía a Cristo y estaban así oyendo, hermano. Y los mismos líderes que estaban ahí estaban oyendo así. Fue tremendo, hermano. Mira, lo que la gente necesita es la palabra de Dios. Y esa está en la mesa de Dios. Y la mesa de Jehová no es despreciable, aunque algunos la tengan por menospreciable. Y escaseaba, no había visión con frecuencia. Versículo 7 dice: y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Vámonos hasta el versículo 11. Dice: y Jehová dijo a Samuel, después de que se le revela la tercera ocasión que le habla, y le dice: he aquí, yo haré una cosa en Israel, le dice al adolescente Samuel, que a quien la oyere le retiñirán ambos oídos. O sea, no va a ser una cosa fácil, no va a ser una cosa muy agradable. Algo voy a tratar de la siguiente manera. Le dice versículo 12: aquel día, dice Dios, le está diciendo a Samuel, yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin. Yo le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre. ¿Por qué razón? Por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Escúchenme bien. ¿Saben qué es lo que pone límites a nuestras conductas torcidas? La palabra de Dios. Desde la ley del Antiguo Testamento, no matarás, ese es un límite. No fornicarás, ese es un límite. No adulterarás, ese es un límite que Dios puso, ¿sí o no? Un estorbo. No codiciarás, no robarás. Esos son límites que Dios marcó. Escúchenme bien, cuando en una iglesia no se ponen los límites que marca la palabra de Dios, la gente se vuelve una iglesia anarquista, como ya hablamos hace bastantes meses atrás. Cada quien hace lo que quiere, y como consecuencia viene una vida licenciosa, una vida relajada. La santidad no está en la vida de esas personas. Dice, por cuanto Elí, que era el responsable de enseñarles, de darles la visión de mi palabra, por cuanto no fue predicada y no les estorbó para nada, ni a sus hijos que fornicaban dentro del templo, con las muchachas del templo. Qué terrible situación. ¿Todo por qué? Porque la palabra de Dios escaseaba en ese tiempo. Donde es escasa la palabra de Dios, hermanos, es un nido de demonios ahí. Porque los demonios se aprovechan y meten una de cosas impresionantes. Pero la palabra de Dios nos limpia, ¿sí o no? Jesús lo dijo: ya ustedes están limpios por la palabra que yo les he dado. Juan dice que nosotros, al tener la esperanza de que Él viene por nosotros, nos vamos purificando, porque vamos, guardamos su palabra. Su sangre nos limpia de todo pecado. La santidad, dijo el salmista, conviene en su casa. Pero ¿cómo va a venir todo esto si no hay visión? O sea, palabra, predicación. Puras cosas que parecen como calabazas comestibles, pero que son venenosas. Y nadie levanta la voz. Y le dice Dios a Samuel: pues eso voy a hacer, fíjate, Samuel. Versículo 14: por tanto, yo he jurado a la casa de Elí. Mira, Dios jurando, imagínate. O sea, que va a ser certero lo que dice, que lo va a hacer, que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios, ni con ofrendas. Y Samuel estuvo acostado hasta la mañana y abrió las puertas de la casa de Jehová, mientras que el otro dormía. El muchachito se levantó temprano y el otro a las 12 del día. ¡Ah, Samuel, tráeme mi jugo de naranja, tráeme mis enchiladas suizas, tráeme de desayunar! Cuando temprano es cuando se ministra a Dios, ¿no es cierto? Y Samuel fue y abrió las puertas del templo para que la gente llegara. Llegaba la gente esperando una palabra de Dios, y el sacerdote dormido. Y el sacerdote diciendo, un pastor me decía: hermano, mira, yo no sé, estoy en un dilema tan horrible, no sé qué hacer. Dice: mira, la congregación está bajo una organización que ellos no creen que el pastor debe ser sostenido por la iglesia. Yo le dije: eso es antibíblico. Dice: yo sé, pero ellos no creen. ¿Y qué estás haciendo? ¿Cómo? Dice: pues tengo que trabajar 10, 12 horas diarias para llevar el pan físico a mi esposa y a mis hijos, y luego me exigen que ministre bien la palabra de Dios. Yo llego a la casa después de 12 horas de trabajar y llego muerto del trabajo, y le digo a mi esposa: maneja tú, porque a ver qué me da Dios de aquí a que llegamos a la iglesia. Y abro la Biblia y yo le dije: yo sé lo que te da, nada, nada. Yo no sé qué piensan algunos, cuando el trabajo más agotador que hay, ¿saben cuál es? Precisamente ser un ministro del evangelio. Muchos, al no conocer la esencia del ministerio, tienen unos pensamientos bien distorsionados acerca del ministerio. No, hermanos, si ustedes supieran el desgaste. Miren, cuando yo termino aquí el domingo, mi esposa está aquí, yo voy medio muerto. Es un desgaste, hermano. Ustedes no saben, no se imaginan. Por muchas razones. Porque te estás enfrentando contra argumentos, pensamientos, los principados, las potestades que están allí, no queriendo que se predique la palabra de Dios. Y miren, les voy a decir algo: siempre antes de una predicación, durante la alabanza, pues estamos adorando a Dios, yo tengo que refugiarme en Dios, porque se siente una cosa terrible, hermano. La mayoría de ustedes no saben lo que les estoy diciendo. Es como el papá: que le dice a su hijo: ay, hijo, ¿menosprecias lo que te damos de comer? Si supieras lo que me cuesta traer el pan a la casa. Y tú: ay, no quiero esto. Si supieran. Entonces dice, versículo 15: abrió las puertas de la casa de Jehová, y Samuel temía descubrir la visión a Elí. Se lee así: y temía descubrir la palabra que Dios le había dado acerca de Elí. Tenía temor. Oiga, ¿cómo no va a haber temor? ¿Cuántas veces he subido yo a este lugar y en otros lugares con las piernas temblando? Bajo la túnica que traía Samuel, yo me imagino sus piernitas de adolescente allí temblando. ¿Por qué? Porque la palabra que le había sido revelada no era fácil decirla. Hay muchas veces, hermano, que me cuesta tanto decir cosas porque son cosas fuertes. Y está uno temblando. Y así estaba Samuel, temblando, y tenía temor de decirle a Elí lo que Dios le había dicho. Porque Elí no era capaz de escuchar lo que Dios le quería decir. Y le habló una vez, y otra, y otra, y otra. Y Elí: no, no, ahora me voy a un crucero a las Bahamas. ¿Sabe que esa es la nueva en el ministerio de hoy? Los líderes, aleluya, se van a los cruceros del Caribe, a las Bahamas, a Puerto Rico, y todo eso. Y contratan cantantes que sentados ahí en un banco así tipo antro, les están cantando alabanzas al Señor. Contratan, no estoy exagerando, así es. Llevan predicadores que los entretengan re bonito, todos con un coco, uno que otro con ginebra, ahí disfrutando el ministerio. Lo que espera de eso. A mí me han invitado un par de ocasiones en eso, y no les voy a decir lo que les he dicho, porque se les he dicho fuerte. A un par de amigos que me dijeron, no les dije ninguna grosería, pero no viene al caso. Además, no quiero decirles. Versículo 16. Llamando pues Elías a Samuel, le dijo: hijo mío Samuel. Y él respondió: heme aquí. Y Elí dijo: ¿qué es la palabra que te habló Jehová? Porque él ya no podía oír a Dios. Te ruego que no me la encubras. Y lo vio temblar, a lo mejor así. Y Samuel: dime, no me la encubras. ¿Algo te dijo Dios? Y comienza a presionarlo, dice: así te haga Dios, como te dijo que va a hacer. Y aún te añada: si me encubrieres palabra de todo lo que habló contigo. Pero Dios permitió todo eso para que el joven Samuel, que iba a ser un profeta, no tuviera temor de decir la verdad. De ese tipo se necesitan hoy, hombres y mujeres, que no tiemblen, que no les dé temor decir la palabra de Dios. ¿Cuántos zacatones hay aquí? Si usted es un zacatón cobarde y que, ay, no, yo no digo, porque esta no es iglesia para usted, váyase a la iglesia de los zacatones. Aquí, hermano, mira, nos pone la muestra un jovencito, un niño, Samuel. Dice: ok, te voy a decir lo que Dios me dijo. Y desde niño, desde el vientre de su madre, desde antes de haber nacido, el Señor lo había escogido para ponerlo como profeta a las naciones. Y déjame decirte, Dios te ha escogido a ti, nos ha escogido para ser testigos de Jesús en estos últimos tiempos. Pero no podemos diluir el mensaje, no podemos engañar a la gente. Tenemos que decirles que están en sus pecados, pero Él los puede dar vida, aunque estén muertos en sus delitos y pecados, por medio de la sangre de Cristo. Pero es predicarles el Evangelio, no es dorarles la píldora, no es así rodearle el asunto, no es decirle: tú necesitas la salvación, tú necesitas el perdón de Dios. No, yo lo que necesito es que me sane de cáncer. Pues mira, ese para Dios es pan comido. Hay una sanidad más importante que Dios quiere darte: la salvación de tu alma. No, yo quiero que sanar de mi cáncer. Algunos han dicho: ay, pastor, tú últimamente has hablado estas cosas que parece como que ya no crees en milagros. ¿Oyeron el super milagro que pasó hace un rato? Un hombre, ya está todo documentado, sanado de SIDA. ¿Creemos o no en milagros? Pero no somos milagreros. O sea, no ponemos los milagros adelante. Ponemos la palabra y las señales siguen. Entonces, ¿creemos o no? Una vez alguien me dijo, oye, pues ya nadie profetiza. ¿Saben qué es profetizar en el Nuevo Testamento? Declarar la palabra de Dios, que es lo que estoy haciendo ahorita. No me vean feo. Porque algunos me hacen gestos. Y de aquí se ve todo bien clarito. Declárame, le dice, no encubras nada. Versículo 18, y Samuel se lo manifestó todo, sin encubrirle nada. Y vean la respuesta del gran siervo de Dios. No, pero si se pinta solo. Entonces Elí dijo, Jehová es, haga lo que bien le pareciere. Hijo, no puede ser. Va a traer juicio sobre tu casa. Has dejado la palabra de Dios. Te has olvidado de la mesa. Les das a comer pan de demonios. Mira nomás cómo está toda la iglesia. Hay adulterios, hay fornicaciones dentro de la iglesia. No estorbas a nadie. Y va a venir juicio sobre ti. Haga Jehová como él dijo. Híjole. Fíjate qué tapado estaba el sacerdote. ¿Cuántos pastores nos estarán escuchando ahorita que están súper tapados? Como el, nomás no entienden. Les habla Dios, les habla Dios, les habla Dios. Y luego viene la disciplina de Dios. Pues ya era de Dios, dice. Ya era de Dios. Elí no tuvo el menor impulso o iniciativa de arrepentimiento. ¿Qué he hecho? Como en los tiempos de Josías, que habían dejado la ley también. Y se meten ahí al templo, en los días de Ezequías también, y encuentran y dicen, ¿qué es esto? Y abren, ¡es la ley! ¡Es la palabra de Dios! Fíjate, la tenían arrumbada. Hay cristianos que van a las iglesias y ni Biblia llevan, como usted comprenderá. No se puede concebir a un cristiano sin una Biblia. No voy a decir, levanten su Biblia como otras veces. Dije que no voy a decir. Es que está nueva su Biblia, ¿verdad? Anda presumiendo su Biblia nueva. Sí, pues es que está con el canto doradito. Se ve que o no la usa o está nueva. Ah, no, es un cotorreo así, pastoral, así, suave. No se me vaya a ir ofendida de la iglesia. No. Oh, hermanos, fíjate, Elí no podía ser. Una actitud tan pueril. ¿Tan qué? Eso. Tan dejada, tan irresponsable. No tenía el mínimo sentido de que había errado y había desviado a las ovejas de Dios. Y junto con él iba a arrastrar a todos los que iban al templo. ¿Saben cuál fue el juicio de Dios? Salen a la batalla en los siguientes capítulos contra los filisteos. Entonces, no había palabra, no había nada. Y dijeron, ¡ay, ahí vienen los filisteos! Dijeron, pues agarren todo, pero son un montón contra nosotros. ¡Híjole, qué hacemos! Pero nunca volteaban hacia Dios. ¿Qué hacemos, qué hacemos? ¡Ah, ya sé! Dice uno, ¡tráiganse el arca del pacto! O sea, agarraron el arca del pacto como algo supersticioso. Y dijeron, vaya el arca del pacto por delante. Y ahí van, porque se acuerdan cuando Josué iba, encontró la tierra prometida, que se abrió el río Jordán y entrar, y el arca iba por delante, que simbolizaba la presencia de Dios. Pero la presencia real, genuina, auténtica de Dios no se manifiesta si no hay palabra. Lo demás es mercadotecnia y metafísica. Y dice que la pusieron por delante y los filisteos se asustaron y dijeron, ¡ah! Así dice, el arca de Jehová, Jehová contra nosotros. Le tenían miedo porque sabían que Dios era el Dios poderoso, pero ya no había para echarse para atrás. Y que se enfrentan y que vencen a Israel y que capturan el arca. Y uno va y corre a avisarle a Elí, y estaba Elí meciéndose ahí. En lugar de estar intercediendo, porque estaba en guerra el pueblo, estaba: ay, ¿cuándo me tomaré otro viaje por las Bahamas? ¡Qué bendición! ¡Aleluya! Y de pronto llega uno y le dice: Elí, Elí, Elí, la gloria de Dios ha sido traspasada. Israel, así, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Le dice: el arca del pacto ha sido tomada. Y el arca del pacto para Israel era todo, porque simbolizaba todo. Habían menospreciado la mesa de Jehová. No querían a Dios, quédense con sus demonios. Y Dios permitió que el arca fuera capturada. Y dice que fue tal el impacto, pero ya era demasiado tarde. Dice que era tan pesado que cuando recibió la noticia se fue para atrás, cayó y se desnucó de tan pesado. Imagina 120 kilos caer encima así en la nuca. Se desnucó y murió. Y una de las hijas, una nuera de él, dio a luz prematuramente. O sea, y dijo: este niño se llamará Icabod, que significa la gloria de Israel ha sido traspasada. Se nos fue la gloria de Dios. ¿Te imaginas una iglesia sin la gloria de Dios? ¿Quieren que se vaya la gloria de hace un rato cuando estábamos en la adoración? Hagamos la palabra a un lado. Traigamos comediantes del evangelio que los entretengan, y verán si no es traspasada la gloria del pueblo de Dios. No, hermanos, en este lugar, cuando usted venga, queremos siempre tener la mesa preparada, pero la mesa de Jehová, la mesa de Dios, el alimento que les nutre. Lo voy a sentir mucho si no les gusta, pero es lo que necesitan. Qué tremendo. Versículo 19: y Samuel creció y Jehová estaba con él, y no dejó caer en tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Y aquí profeta es fiel predicador de la palabra de Dios. Jesús dijo: porque vendrán del oriente, del occidente, del norte, del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios a comer. ¿Se acuerdan cuando Jesús dijo, cuando estaba en la última cena: tomad, comed todos de ella, no beberé más de esta copa y de este pan hasta que esté con vosotros en el reino de los cielos? ¿Qué simbolizaba la copa? Su sangre. ¿Qué simbolizaba el pan? Su cuerpo, su sacrificio. Si nosotros no comemos del verdadero pan que descendió del cielo, nos va a dar anorexia espiritual, hermanos. Después va a ser demasiado tarde, porque el anoréxico ya rechaza automáticamente todos los alimentos. No puedo comer nada porque inmediatamente lo vomita y termina en una muerte espantosa, dolorosa. ¿Ustedes quieren que pase eso aquí? Que Dios nos guarde, hermanos. Pero reciban con mansedumbre la palabra que ha sido ya implantada. Pedro dice que haríamos bien en atender que tenemos la palabra profética más segura, a la cual, dice, haríais bien en atender, poner atención, porque esto, dice, es como una antorcha en la oscuridad. Haríamos bien en observarla, la palabra profética más segura. Escúchenme bien, bienvenidos todos los milagros de Dios. ¿Están de acuerdo? Todas las maravillas. No hay semana que no haya testimonios. Algunos ni siquiera los testifican. La gente nos los dice acá abajo: pastor, fui sanada de cáncer. Dele gloria a Dios. Ay, es que usted, es que yo qué. Luego se la quieren atribuir a uno. Y tiene uno que poner a la gente inmediatamente en paz. No, yo nada. Dele la gloria a Dios. Bueno, sí, yo sé que la gloria a Dios, pero es que yo qué. Dan ganas de espiritualmente hablando, obviamente. Papá, dele la gloria a Dios. Mire, volteé para arriba, mire. ¡Tá! ¡Tá! Bienvenidos los milagros, hermanos. Pero no andamos buscando señales. Porque los judíos piden señales y los griegos sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo y a Cristo crucificado. Y bienvenidas las señales, los milagros. Gracias, Señor, por todos los milagros de todo tipo que nos das, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Tenemos que atesorarla. La palabra de Cristo, dijo Pablo, more en abundancia en vuestros corazones. Así dice. Porque es por medio de la palabra que alimentamos nuestro hombre interior, por la palabra y el espíritu. Es así como podemos resistir, como lo hizo Jesús. Escrito está, Satanás, no solo de pan, a mí no me vas a engañar, no solo de pan vivir al hombre. Hay algo más importante que las cosas materiales, es la palabra de Dios. Y le repito y termino, siempre que usted venga a este lugar, ya vamos a cumplir 25 años en junio próximo. Y en este lugar creo que hemos predicado la palabra de Dios después de 25 años. Pero la hermana Delma me dijo, así como un ruego, me dijo, mijo, no dejen la palabra, no se tuerzan, no se desvíen. Sigan, amen la palabra, no la desechen, léeles la palabra. Dice, mira, mi hijo, te digo una cosa, algo que me gustó muchísimo, que casi no hay. Dice, pero una sabiduría y una advertencia, pero ten cuidado, no se te vaya a subir. Dice, pero la adoración y la alabanza que Dios les ha dado está llena de la palabra de Dios. Y yo soy enfático con los ministros de alabanza, les digo, canten la Biblia. ¿Han oído el comercial eso? Vivo fútbol, sueño fútbol, como fútbol, bebo fútbol, ¡amo el fútbol! Están llenos de pelotas en el cerebro. Una goliza que les mete el diablo. Pues yo voy a tomar eso y... Vean palabra, coman palabra, beban palabra, amen la palabra. ¿Amén? Pónganse de pie. Aleluya. Levanta tus manos al cielo. Esta es una señal de nuestra rendición a Dios, nuestro reconocimiento a Dios. La mesa de Dios está servida, hermanos. ¿Verdad que sí? Comamos de la palabra de Dios. Pero antes de comer siempre damos gracias, ¿no es cierto? Siempre que usted se sienta a comer, ahí al rato un pozolazo de este tamaño. Señor, gracias por este pozol. O esta birria. Estos tacos, y los que nos oyen dirán, ¿qué comen los mexicanos? Son comidas típicas, bien ricas, ¿verdad? Pero no todas alimentan. Bueno, pues ahora párense enfrente de una ensalada y échenle aceitito de oliva para que les baje un poquito el colesterol. Y le damos gracias a Dios, ¿no es cierto? También le queremos dar gracias a Dios por comer la palabra de Dios. Levanta tus manos y dile, Señor, gracias porque nos has alimentado, nos has nutrido, has hablado a nuestros corazones. Estas cosas se escribieron, Señor, para nuestra amonestación. No podemos nosotros despreciar la mesa de Jehová. No podemos menospreciar la palabra de Dios. No podemos tenerla por menos y mucho menos por inmunda. Ciertamente no todo nos gusta cuando escuchamos, porque a veces la palabra de Dios es dulce al paladar, pero amarga en el vientre. Y eso habla de lo hermoso que es la palabra, pero a la vez hay un precio a pagar para ser discípulo de Jesús. Señor, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Señor, reconocemos que no solo de pan nos alimentamos, sino de toda palabra que sale de tu boca, que ya la tenemos revelada en la Biblia. No buscamos señales, no buscamos manifestaciones. Bienvenidos los milagros que haces entre nosotros y las señales. pero el cielo y la tierra pasará, pero tu palabra no pasará. Queremos ser una iglesia que madura, que crece, que se nutre. Si hay alguno, Señor, con un síntoma de anorexia espiritual, Señor, hazle un milagro, Señor. Que no vomiten la palabra de Dios. Que no la rechacen la palabra de Dios. Si hay alguien que nos escucha, que ha sido confrontado tal vez por medio de la palabra y la rechaza, la vomita, Señor, haz un milagro en sus corazones. Porque su anorexia espiritual no les permite comer las verdades de Dios. Ten misericordia de la iglesia, Señor, y de los pastores que como Elí se apacientan a sí mismos y no apacientan a las ovejas del rebaño. Oramos, Señor, que tengas misericordia de todos los ministros del evangelio, de apóstoles, de evangelistas, pastores, profetas, maestros, a quienes nos has encomendado la predicación del evangelio. No es justo que dejemos la oración y la palabra de Dios para hacer otras cosas secundarias. Nuestro trabajo es perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Gracias, Señor, por alimentar nuestros corazones. Vamos gozosos porque has aderezado mesa en presencia de nuestros angustiadores y nos has dado de comer, y te damos gracias en el nombre de Jesús. Que Dios los bendiga, hermanos.